Buenos días, la paz del Señor Jesús, hermanos, hermanas, vamos a orar. Padre mío, Señor nuestro, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Somos tuyos y tú eres nuestro Señor, y te pertenecemos y queremos hacer, Señor Jesús, siempre del reino nuestra posesión. Padre, te agradezco, Señor Jesús, por tu inmensa bondad, por tu misericordia, Señor Jesús, por tu sangre derramada en la cruz, por tu incomparable e incomprendido amor. Te doy gracias. Señor, por causa de ti estamos hoy reunidos aquí en este lugar, buscando la dirección y la guía de tu Espíritu para las diferentes áreas de nuestras vidas. Dirígenos y encamínanos, Señor Jesús, por senda de justicia, en camino de verdad. Alinea nuestro corazón con la santidad. Renuévanos en el espíritu de nuestra mente, Señor Jesús. Sé tú poniendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Dirige esta iglesia, pastoréanos, Señor Jesús. Marca tú siempre el ritmo, el paso. Padre, nos ponemos en tus manos. Te agradezco por este tiempo de reunión, por este tiempo de alabanza que hemos tenido. Ahora nos toca, Señor Jesús, el tiempo de la meditación, para lo cual te pido que dirijas mis palabras, las expresiones. Abre tú el entendimiento, Señor Jesús, siempre en la iglesia. Dirígenos, Señor, nos ponemos en tus manos. Danos paz en esta hora y quita todo estorbo en el nombre santo de Jesucristo, nombre sobre todos los nombres. Amén, Señor Jesús. Amén. En esta ocasión, continuando con la temática que se viene exponiendo los días domingos, voy a abordar uno de los métodos de enseñanza que tenía el Señor Jesús cuando adoctrinaba a sus discípulos, cuando adoctrinaba a todas las multitudes que le oían. Y quiero, sin dar muchas vueltas, decir que voy a meditar respecto del uso que el Señor Jesús hizo de las parábolas, las cuales, me adelanto a decir que en algunos casos tenían la intención directa de esclarecer el mensaje que el Señor Jesús quería vertir a la multitud, y en otros casos, que viene siendo la mayoría de los casos, tenía la intención directa de oscurecer el mensaje para que no lo entienda la multitud. Sé que es un poco duro decirlo de esta manera, no obstante, es la realidad y ya voy a desarrollarlo a lo largo de la meditación, pero quiero empezar por resolver preguntas claves o preguntas iniciales, tales como ¿qué es una parábola? ¿Qué significa parábola? Bien, es la traducción de un vocablo griego, aunque básicamente tiene la misma pronunciación, parábole sería la palabra del griego, que significa poner algo al lado, ¿sí? Algo al lado para comparar, significa asemejar, ¿sí? Tengo algo y lo quiero asemejar con otra cosa, pongo algo al lado para vertir una explicación. De hecho, la definición de esta palabra del diccionario viene siendo comparación, proverbio, narración de un suceso, puede ser ficticio o no, del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante, ¿sí? Narración o suceso del que se deduce por comparación una verdad importante o una enseñanza espiritual en el caso de la aplicación que le daba el Señor Jesús. Viene siendo como una forma de ejemplificar lo que se está enseñando mediante ilustraciones prácticas, utilizando elementos de la época para poder esclarecer el mensaje. Algunos sinónimos de la palabra parábola son alegoría, metáfora, ejemplo, moraleja, enseñanza. Serían palabras que vienen siendo sinónimos de la palabra parábola. Perdón, muchas de las enseñanzas expuestas por el Señor Jesús a las multitudes que le oían fue por medio de parábolas. ¿Sí? En ciertas ocasiones, estas fueron expresiones, cortas expresiones comparativas, ¿sí? Directamente comparativas. Buscaba el Señor Jesús ejemplos de semejanza entre una cosa y otra, como por ejemplo, cuando dice vosotros sois la sal de la tierra, ¿sí? Agarra un grupo de personas y lo compara directamente con la sal. Bueno, esa es una parábola. O también cuando dice el reino de los cielos es semejante a una perla preciosa. El reino, directamente una perla preciosa. Cortas expresiones, ¿sí? Metáforas sintéticas que expresan una comparación directa. Pero el otro tipo de parábolas, en otras ocasiones, las parábolas fueron relatos mucho más extensos que encerraban una enseñanza doctrinal que había que descubrir, ¿sí? Historias que el Señor Jesús vertía a la multitud y al medio de la historia una enseñanza que había que descifrar y entender qué era exactamente lo que decía. Como por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ya es una historia un poco más larga, la parábola del hijo pródigo, bueno, son tipos de parábolas que el Señor Jesús usaba para referirse a la multitud. Hemos de saber que entre los cuatro evangelios se halla un total aproximado de 55 parábolas que no se repiten entre sí, bien, y que expresan muchas de las enseñanzas que el Señor Jesús dejó para la vida de la iglesia. Si quisiéramos numerarla, tengo que decir que hay 33 parábolas en el libro de Mateo, 10 parábolas en el libro de Marcos, de las cuales 9 se repiten en Mateo. Hay 31 parábolas en el libro de Lucas y 15 se repiten en Mateo. Y hay unas 7 parábolas en el Evangelio de Juan que no se repiten en ninguno de los evangelios. Podríamos decir que tenemos un total de 81 parábolas, de las cuales 55 no se repiten de ninguna manera entre los cuatro evangelios. ¿Sí? A modo informativo, yo de hecho en lo que es el bosquejo de la meditación las tengo a cada una identificada, pero va a ser un poco largo decírsela. No obstante, permítame decirles cuáles son, aunque sea las que están en el libro de Lucas, el cual comienza con la parábola del ayuno, el juzgar a los demás, por su fruto los conocerán, los dos cimientos, los dos deudores, el sembrador, nada hay oculto, el buen samaritano, la casa dividida, la lámpara del cuerpo, la levadura de los fariseos, el rico insensato, el siervo vigilante, el siervo infiel, la higuera estéril. La semilla de mostaza, la levadura, la puerta estrecha, los convidados a las bodas, la gran cena, lo que cuesta seguir a Cristo, bien, lenguaje parabólico, la sal de la tierra, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, el mayordomo infiel, el rico y Lázaro, la viuda y el juez injusto, el fariseo y el publicano, las 10 minas, los labradores malvados, las 31 parábolas que se describen de forma directa en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Y bueno, a modo informativo, ya al que le interese luego el bosquejo tiene las parábolas que están identificadas en cada uno de los evangelios. En algunas circunstancias, quiero vertir cuál es el uso que hacía el Señor Jesús de las parábolas. En algunas circunstancias, las parábolas fueron, como he dicho anteriormente, para esclarecer el mensaje. Jesús quería exponer a su audiencia cierto mensaje claro y para que la mayoría lo entienda, hacía uso de una parábola, como por ejemplo la parábola del buen samaritano, donde un intérprete de la ley se acerca al Señor Jesucristo queriendo justificarse de su amor condicionado hacia el prójimo, un amor selectivo que tenía este hombre. Le dice al Señor Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? ¿Sí? ¿Quién dices tú que es mi prójimo? A lo cual el Señor Jesús, para responder esa pregunta, utilizó una parábola que de hecho fue muy clara para este hombre y entendió exactamente cuál era la respuesta del Señor Jesús a esa pregunta. Permítanme leerles Lucas 10 de forma sintética. Lucas 10, verso 25, refiriéndose a esta parábola, dice: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: Para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y así continúa la parábola hasta el verso 36 de Lucas 10, donde ya finaliza la parábola y el Señor Jesús le pregunta a este intérprete de la ley, le dice, ¿quién pues de estos tres, el sacerdote, el levita o el samaritano, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. En esta ocasión vemos que el Señor Jesús usó una parábola para vertir una respuesta mucho más clara a esta persona que le venía a hacer cierta cuestión. No obstante, en otras ocasiones, y me atrevo a decir que ya en la mayoría de las parábolas restantes, la intención fueron oscurecer el mensaje a fin de que la audiencia no comprenda la doctrina del reino y a fin de que no se salve. Y uno pudiera decir, amigo, eso suena muy duro. Eso me parece que debería suavizarlo un poco más. Esta es la realidad. Esta es la realidad detrás de muchas de las parábolas que el Señor Jesús utilizó para referirse a su audiencia. Porque gran parte de las parábolas tenía el objeto de ocultar el mensaje, porque esto también tenía que ver con el juicio de Dios, ya anticipado por medio del profeta Isaías respecto de la dureza de los corazones de las personas que se acercaban a Jesús, pero no querían realmente convertirse. Si buscaban ciertos beneficios, se comportaban de manera incrédula, a los cuales el profeta Isaías ya venía anunciando cómo era el juicio de Dios respecto de esta clase de personas. Un claro ejemplo de esto lo vemos en la parábola del sembrador, y por favor búsquela conmigo, Mateo capítulo 13, la cual luego de ser expuesta, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, básicamente le están diciendo, ¿por qué le hablas de forma tan difícil a la gente? ¿Por qué hablas de una forma tan difícil que no podemos entender? Bueno, Mateo capítulo 13, verso 10 en adelante, luego que el Señor Jesús ha expuesto la parábola, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Bien? A ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Verso 34 del mismo capítulo. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Como cristianos, jamás tenemos que tratar de suavizar el mensaje del Señor Jesucristo. Si jamás tenemos que tratar de ablandar lo que el Señor Jesucristo dice. Si esta parábola era para que ellos no entiendan, es para que no entiendan. Si no hay que tratar de encontrarle un sentido más liviano para decirle, no, no es que no entendían, él realmente quería que entiendan. No, no quería que entiendan, lo dice claramente las Escrituras. Algunas veces usó de parábola para que ellos entiendan y otras veces usó de parábola para que ellos no entiendan. Y si el Señor Jesús mismo trabajó de esa manera, ninguno de nosotros tendría que tomarse el derecho o la atribución de querer suavizar esas palabras. Con estos dos ejemplos de parábolas, tanto el buen samaritano como el sembrador, vemos cuál es el uso que el Señor Jesús hizo de las parábolas, las cuales tenían una doble aplicación. En algunos casos, muy pocos, para esclarecer el mensaje, como he dicho, y en otros casos, considero la mayoría, para oscurecer el mensaje. Sin embargo, el Señor Jesús también siempre les declaraba en privado cada una de las enseñanzas a sus discípulos. ¿Sí? Si bien lo hablaba hacia la multitud, luego su grupo privado de discípulos se juntaba con él y el Señor les aclaraba esta parábola. ¿Por qué? Porque ellos formaban parte del reino de Dios, por lo tanto las palabras no estaban veladas. Mucho de esto tenía que ver la parábola, ¿sí? Básicamente era. Las parábolas o las enseñanzas del Señor Jesús son para la gente de dentro del reino, bien, no para los de afuera. Entonces, una forma del lenguaje que utilizaba el Señor Jesús, un lenguaje alegórico, si pudiéramos decir, con elementos de la época para representar una enseñanza, que en la mayoría de los casos ocultaba una gran verdad espiritual que había que descifrar. Bien, el que estaba interesado, de hecho, si la persona, bien, una persona de entre la multitud estaba realmente interesada en la predicación del Señor, en su doctrina, en su enseñanza, ¿por qué no se acercaba y le preguntaba luego, ¿por qué no me explicas la parábola? ¿Sí? ¿Por qué no me dices qué significa la semilla? ¿Por qué no me dices qué significan los espinos? De hecho, Jesús hablaba en parábola y ellos capaz que estaban diciendo, bueno, ¿a qué hora terminará para que nos dé pan? ¿A qué hora terminará para que empiece a sanar a los que están enfermos aquí? ¿Ven? Quizás mucho de eso, de hecho, dice que sus oídos estaban tapados, engrosados, no veían, no podían entender, ¿bien? Parte directa del juicio de Dios. Aún al día de la fecha, las parábolas no son comprendidas, no lo son para el hombre natural. Un hombre natural, un hombre que no es creyente, no tiene capacidad de comprender la doctrina del Señor Jesús, no tiene capacidad de descifrar los mensajes del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque también se requiere de revelación espiritual, se requiere que sea el Espíritu quien dé a entender estos misterios. Y por favor, busque conmigo esta cita. Primera de Corintios capítulo 2, verso 13. Aún para nosotros, si el Espíritu Santo no nos guía, no vamos a comprender la doctrina del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 2, 13, Pablo escribe de esta manera, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. O sea, hoy por hoy para nosotros es fácil asumir la comprensión de algunas parábolas porque las mismas también ya están explicadas dentro de los evangelios. Uno de esos casos es la parábola del sembrador. ¿Sí? Para nosotros la parábola del sembrador y para los chicos es muy común. Y uno dice, bueno, esa parábola es muy fácil. Y es fácil porque obviamente ya está la explicación dentro del mismo capítulo. Pero ¿qué pasaría si no estaría la explicación? Haga de cuenta que usted no sabe cuál es la explicación. ¿Sí? Vamos a suponer que el Señor Jesús dijo esa parábola. Y luego no le explicó, o si le explicó, Mateo no le escribió y ninguno le escribió. Entonces, a nosotros nos tomaría el trabajo realmente de identificar cada uno de esos elementos. De repente, el Señor Jesucristo dice: un sembrador salió a sembrar. ¿Y quién es el sembrador? Bien, si no lo dijera ahí, a nosotros tendríamos que tomar el trabajo. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es la semilla? ¿Qué significan los cuatro tipos de terrenos? ¿Qué significan los espinos? ¿Qué significan las aves? ¿Qué incidencia tiene el sol en esto? ¿Qué tienen que ver los frutos? O sea que tendríamos un trabajo realmente grande de identificar cada uno de los elementos a fin de entender cuál es la enseñanza vertida. Pero hoy por hoy para nosotros es fácil, claro, como ya está escrita, dice, bueno, la entendemos claramente. La semilla es la palabra, los cuatro tipos de terreno son las clases de personas, los espinos, bueno, el afán y la ansiedad, en fin, es mucho más fácil. Pero sin embargo, la gente de ese tiempo, si bien entendía bien cuáles eran los elementos porque eran de uso contemporáneo, no obstante no podían asociar cuál era la enseñanza que había oculta en esa parábola. Y es algo así como el otro día hablábamos con mis hermanos respecto de los sueños que tuvieron tanto el copero como el panadero en el tiempo de José, el copero y el panadero de Faraón, que básicamente era un sueño en parábolas, ¿sí? Ellos tenían, uno tenía tres canastas, el otro tenía tres sarmientos, ¿y quién iba a imaginar que tres canastas significaban 3 días? Solamente José, porque se lo había revelado el Señor. Bien, si uno dijera, che, amigo, soñé con, no sé, por ejemplo, Facundo, soñé con tres motos y cinco lapiceras, y que estas lapiceras se destapaban, qué sé yo, y uno dice, ¿me lo puedes explicar? No tengo idea, a lo mejor viene uno que es espiritual, dice, bueno, las cinco lapiceras son 5 días, las tres motos son tres deudas grandes que tiene, qué sé yo. Bueno, pero para que se den una idea de lo complejo que eran realmente algunas parábolas para entenderla. Por ejemplo, Hasta el día de la fecha, la parábola de las 10 vírgenes es una parábola bastante compleja para el ambiente cristiano, porque tratan de descifrarla y tratan de asociar a cada uno de los elementos que aparecen en esta parábola, tratan de asociar un sentido y tratan de tejer ahí y entender de qué se trata la parábola de las 10 vírgenes. Y se enredan en cuestiones tales como, ¿las 10 vírgenes son o no son la iglesia? Porque de hecho se dice que la iglesia, si es la esposa, no puede ser la virgen, que es de parte del cortejo. Las lámparas son la palabra de Dios, no son la palabra de Dios. ¿Qué significa el aceite? ¿Significa el espíritu? ¿Qué son las vasijas? ¿A qué se refiere con que vayamos a comprar aceite a los que venden? Bueno, son ciertas cuestiones que hay que descifrar por medio de esas parábolas, y es evidente que se requiere del espíritu. Se requiere que sea Dios quien trabaje, como Jesús mismo le decía a los discípulos, vengan, les voy a explicar la parábola. Bueno, de la misma manera trabaja el Espíritu. Cuando uno está realmente relacionado con el Espíritu, en comunión íntima con Dios, el Espíritu mismo atrae a las personas, las guía y les da la doctrina, les da la enseñanza. Por supuesto, hay muchas interpretaciones mal hechas respecto de las parábolas de las 10 vírgenes, lo cual también demuestra lo difícil que es, aún para el ambiente cristiano, descifrar las parábolas. Sin embargo, bueno, el Señor Jesucristo dejó estas parábolas para la iglesia. Bien, como hemos dicho antes, ya muchas parábolas eran comparaciones directas que buscaban asemejar una cosa con otra de forma directa. Otras parábolas fueron historias más complejas que encerraban un mensaje que había que descifrar. Algunas tenían que ver con las conductas que Dios demandaba de las personas. Sí, Dios quería, por ejemplo, todo el Sermón del Monte de Mateo 5 al 7, básicamente son parábolas que ilustran cuál debe ser la conducta de los cristianos que siguen a Dios y que tienen fe en Dios. Otras parábolas tenían que ver con representar al reino de Dios en la tierra. Bien, dice, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que hizo tal y cual cosa. Bueno, tenía que ver con eso. Algunas parábolas eran para representar la dificultad del camino o de lo que costaba seguir a Cristo. Otras parábolas eran para expresar el mensaje del Evangelio. Algunas parábolas fueron para desenmascarar a los fariseos y este grupo religioso, y otras parábolas fueron para toda la multitud. Algunas parábolas fueron de aplicación inmediata, o sea, para la gente de la época, y otras parábolas fueron de uso profético para los tiempos finales, como lo fue la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? Una de las preguntas es, ¿y por qué el Señor no dejó algo más claro respecto de cómo estaría la iglesia en los últimos tiempos? ¿Por qué no nos explicó de otra manera? No, Él usó una parábola, ¿sí? Haciendo alusión al tiempo futuro. Acá se conjuga el verbo será. En Mateo 25, 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante, ya hablando de lo que iba a suceder básicamente en este tiempo. Dicho de otro modo, iglesias dormidas. Pero cada una de estas parábolas esconde una gran verdad espiritual que hay que descifrar. Y cada parábola entre sí también tenía su cierta particularidad que la hacía una distinta de la otra. Bueno, me tocaba hablar de las parábolas y de cómo el Señor Jesús hizo uso de estas parábolas. Obviamente, hablar de todas las parábolas nos puede tomar tranquilamente un año entero, hablar de cada una de las parábolas, lo cual sería también una buena temática, pero no tengo la intención de hablar de todas las parábolas, sino de forma general quiero mostrar cuál fue el propósito de las parábolas, cuál fue el uso que el Señor Jesús hizo de las mismas. Sin embargo, a pesar de ser tantas, me he permitido en el Señor Jesús tomar dos de ellas para poder explicarlas de forma resumida, una que tenga que ver con el reino de Dios en la tierra y otra que tenga que ver con la conducta del cristiano en la tierra. Así que, permítame, vamos a ir a Mateo capítulo 13, verso 44. Tiene como subtítulo El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es una de las parábolas que se refiere directamente al reino del Señor Jesucristo, y es una semejanza directa del reino del Señor Jesucristo, del reino de los cielos, con un elemento de la época, en este caso, un tesoro. Y aunque parezca que no hace falta explicación, es fácil, es un tesoro, el reino. Sin embargo, quiero darle el énfasis necesario para que nosotros también entendamos cuál es el valor que tiene el reino de los cielos y que debe tener el reino de los cielos en nuestra vida. Si realmente ese reino viene, ese mensaje del Evangelio, Cristo mismo, si realmente es un tesoro para nosotros. Si hemos descubierto el tesoro, sería la pregunta. ¿Hemos vendido todo y hemos ido directamente a Él? Bueno, yo quiero enfatizar un poco esto, así que voy a un poco a separar algunos elementos de esta parábola a fin de que sea un poco más comprendida. Bueno, ¿qué era un tesoro? Evidentemente esto se refería a todo lo que representaba riqueza, bien, algo precioso, algo de mucho valor. Uno a veces imagina un cofre con moneda, podría ser, o un cofre con ciertos elementos de muchísimo valor. Sí, eso era un tesoro. Y por lo general se guardaban en cajas, en depósitos, y también se escondía. Se escondía para evitar el saqueo de los ladrones que estaban constantemente minando esa clase de cosas para poder hurtar los tesoros. De hecho, Mateo 6, 19, el Señor Jesús dice: no hagan tesoros aquí en la tierra donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo. Bueno, en esta ocasión el Señor Jesús representó el valor del reino de los cielos con un valioso tesoro, pero que está escondido. ¿Sí? Él dice: el reino de los cielos es un tesoro, y todos entendían que era un tesoro. Dice: wow, un tesoro, pero está escondido. Bueno, al final no podemos, al fin y al cabo, ver cuál es el valor porque está escondido. Lo cual esto implicaba que no todos tenían la capacidad de poder comprender y discernir el verdadero valor del reino de Dios. Solo aquellos que lo descubrían. Bien, el reino de los cielos viene siendo algo realmente de mucho valor para aquellos que los descubren. El mensaje del Evangelio está velado para la gente de afuera hasta que lo descubre. De otra manera, jamás le va a dar valor al Evangelio, sino hasta que descubra realmente que es un tesoro. Aquellos que tenían la capacidad de descubrir el valor del reino de Dios comprendían que absolutamente nada, nada, nada en el mundo era más valioso que ese tesoro. ¿Sí? La persona que tenía la capacidad de descubrir el valor del reino, su preciosidad, superaba ampliamente cualquier bien terrenal que hasta ese momento pudiera tener. Por consiguiente, no tenían ningún reparo en despojarse de todo para ir a adquirir realmente ese tesoro. Nada más tenía valor ya en su vida, sino el tesoro que había descubierto, que era el reino de los cielos. Y en cierto modo, este también es el objetivo de la parábola. Mostrarnos que para pertenecer al reino de Dios hay que despojarse de todo. ¿Sí? Hay que dejar todo afuera para ir realmente de cabeza a ese reino una vez que uno lo descubre. Lucas 14, 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice el Señor Jesús. O sea, ahora bien, aunque esta enseñanza se había expresado en un lenguaje parabólico, tengo que decir también que tuvo y tiene aplicación puramente literal. Le sucedió a Pablo. Pablo fue una de las personas que se despojó absolutamente todo con tal de ganar a Cristo. De hecho, él le escribe a los Filipenses 3:7 de esta manera: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice Pablo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que vemos que más allá de tener un lenguaje metafórico, parabólico, también tenía una aplicación puramente literal. Volviendo al sentido de la parábola, es evidente que para aquellos que no tenían la capacidad de descubrir El tesoro escondido en aquel terreno, la decisión de venderlo todo para ir a comprar ese terreno, era una locura. Para las personas de afuera, ver que una persona de repente, ¿se lo imagina? Una persona que tiene casa, una persona que tiene vehículos, una persona que puede tener negocios, de repente tú ves que él está vendiendo todo, vende todo, todo, ¿no? Y dice que ¿hacia dónde te vas a vivir? Conseguí un terreno allá, un terreno ahí en medio de la nada. Sí, en medio de la nada y me voy a vender. Estás loco, se volvió loco. Vas a abandonar todo, vas a abandonar tus amigos, vas a abandonar tus parientes, vas a abandonar tus bienes, vas a dejar todo ahí por un pedazo de terreno, sí, porque tú no tienes idea de lo que vale ese terreno. Dicho de otra manera, si se me permite la expresión, es como haber encontrado una parcela en el reino de los cielos. Bien, por ejemplo, hay personas que andan buscando terrenos, ¿sí? Y dice, ¿dónde compramos un terreno? Y trata de ver el mejor lugar y a lo mejor, y hay veces que consigue en un buen lugar un terreno barato e inmediatamente dice, tengo que comprar ese terreno. Bueno, algo así podría ser, digamos, una similitud para comprender un poco más esta parábola, como haber encontrado una parcela en el reino de los cielos. Tú vas caminando por ahí y dices, ¿y este pedazo de tierra? No, este no es de acá del mundo. Este es del reino de los cielos. ¿Y se lo imagina? Quiero que sea mío inmediatamente. Bueno, muchos hombres, al ver a este hombre que se despojaba de todo, podrían decir, se volvió loco. Bueno, así ve también la gente del mundo al Señor Jesús. Lo ve como algo sin valor, como un pedazo de tierra despreciada que a simple vista no vale nada y por lo tanto no tiene sentido bien despojarse de todo para tenerlo a él. Bueno, así ve la gente del mundo. De hecho, las escrituras especifican que el Evangelio es locura. Para los que se pierden, es locura. Y que la verdad, el verdadero valor del mismo está encubierto. Si busca conmigo, vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 1, verso 18. Y luego 2 de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Estamos hablando de el valor del reino de los cielos. 1 de Corintios 1, 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Sí? La palabra de la cruz es locura, ¿para quién? Para los que se pierden. Y 2 de Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así como el evangelio es un tesoro escondido, tengo que decir que también el mismo mundo se afana porque permanezca escondido para que la gente no lo encuentre para que pase desapercibido. Sin embargo, cuando uno descubre este tesoro, cuando uno descubre realmente el valor, el reino de Dios, este tesoro escondido en la tierra, de repente ese pedazo de tierra es invaluable. Ese pedazo de tierra es lo más precioso que el hombre ha encontrado. Esconde un tesoro que no tiene comparación. No se puede pagar con nada. Y muy pocos pueden percibir que esto es así. Ahora, algo que tengo que aclarar detrás de esta parábola es que este hombre no estaba buscando el tesoro. Este hombre encontró el tesoro, por decir de alguna manera, chocó con ese tesoro. Él no era un busca tesoros. Bueno, así también pasa en nuestra vida. Nosotros, de hecho, el ser humano de por sí no tiene la capacidad de buscar a Cristo. Es Cristo quien nos busca a nosotros. Y una vez que esa luz divina penetra bien nuestro ser, entonces nosotros realmente entendemos el valor y la preciosidad que tiene Cristo en nosotros. Bien, como Juan dice, no es que nosotros le hayamos amado a Él, Él nos amó primero. Y entonces nosotros, a partir de allí, le amamos. Si verdaderamente valorizamos lo precioso que es el reino de Dios, lo precioso que es Cristo Jesús, nos vamos a despojar de todo. tanto de forma literal como metafórica, nos vamos a despojar de todas esas cadenas que nos vinculan al mundo. Y de hecho, en el sentido literal, esto tiene mucha aplicación porque una persona que antes estaba en el mundo con parientes mundanos, con cosas mundanas y un sinfín de cosas que lo vinculaban al mundo, una vez que encuentra a Cristo, es como que él cambia de vida. Es como que este hombre, antes el hombre de la parábola, encontró el tesoro y vio que era tan invaluable el tesoro que decidió dejarlo todo. Bien, hizo un cambio de hábitat. Antes estaba en cierto barrio, con cierta gente, con ciertos parientes, él salió de allí. Se fue a vivir a otro lado. Se fue a vivir al reino de Dios. Dejó parientes, dejó casas, dejó amigos, dejó todas las cosas que lo vinculaban y lo ataban a una vieja vida. De hecho, eso tiene que ver con dejar un reino viejo para ir a un reino nuevo. Dejo mi antigua casa para ir realmente a una nueva casa. Abandonamos todo lo que nos vincula al mundo. Esto tiene que ver con una verdadera vida centrada en esa riqueza del gran tesoro. Lamentablemente en estos tiempos las personas pasan de largo, y aún en el ambiente cristiano, tristemente tengo que decir que no se le está dando el valor apropiado que debe tener el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Muchas veces eso empieza a carecer de valor. ¿Sí? No, por eso es que comenzaba preguntando, ¿realmente nosotros hemos hallado ese tesoro? El reino de los cielos es un tesoro invaluable por el cual nosotros nos despojamos de todo y decimos ya absolutamente más nada tiene valor en mi vida sino este tesoro que he encontrado. ¿Estoy dispuesto a perderlo todo por causa de él? ¿Estoy dispuesto a despojarme de todo por causa de él? Muchos pretenden tener a Cristo con un corazón dividido, un poco en lo terrenal y así un poquito en lo espiritual. Bueno, ya sabemos cuál va a ser el fin de tales personas. No van a estar con Cristo. No se puede servir a dos señores. Bien, para ir concluyendo esta parábola, realmente, a pesar de que es tan corta, vemos que es tan rica en su significado. Como cristianos nos exhorta en este tiempo a tener una buena relación con Dios. Si hagamos de nuestro cristianismo que sea genuino, bien, que sea una verdadera comunión con el Espíritu, que tengamos la capacidad realmente de estar de rodillas delante de Él, viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu, eso debe ser lo más valioso en nuestras vidas. Si Cristo no es lo más valioso en nuestras vidas, entonces Cristo no es nada en nuestras vidas. Y si Cristo realmente es todo en nuestra vida, entonces nosotros somos hombres ricos, que hemos encontrado un tesoro invaluable. Con Cristo no necesitamos absolutamente nada. Y para concluir esta parábola, permíteme ir a Lucas 12, vaya conmigo a Lucas 12, y nos vamos a quedar en ese capítulo. Lucas 12, 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y el verso 34, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Bueno, así como hemos hablado del invaluable tesoro que representa descubrir el reino de Dios aquí en la tierra, esta siguiente parábola, que es un poco más corta, nos habla de cuál debe ser la conducta del cristiano una vez que ha encontrado ese tesoro. Así que estando en Lucas 12, vamos a ir al verso 35, tiene como subtítulo el siervo vigilante. Y esta ya tiene que ver directamente con la disciplina y el trabajo que tiene que hacer el cristiano mientras está aquí en la tierra. Allí dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros es semejante a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, le halle velando. De cierto, os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare haciendo así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría y ciertamente no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esta parábola ilustra, como he dicho, de forma directa, bien, es una ilustración directa de cuál debe ser el trabajo y la disciplina en la que debe permanecer todo cristiano, todos los días de su vida, mientras está en este mundo. Se lo asemeja con siervos que se quedaron solo en la casa de su señor. Bien, el señor de la casa se fue, dejó solo a los siervos, él se fue a unas bodas, pero dejó un encargo. Les dijo que estén despiertos, porque él va a volver a cualquier hora de la noche y ellos debían esperarlo con ceñidos sus lomos, listos para servirles, tenían con antorchas en sus manos, despiertos hasta que él venga. Pero señor, ¿a qué hora vas a venir? A cualquier hora. El encargo es que tú estés despierto. El encargo es que tú estés vigilando. Y que cuando él venga y llame, tú estés listo para ir a abrir la puerta. Sí, y no que te estés despertando, no, listo, con ceñidos los lomos. Él no dio horario, simplemente ordenó que lo esperasen despierto, lo cual también ponía a prueba la fidelidad de los siervos. El sentido de esta parábola no es hablar de bodas, o encontrarle un sentido espiritual a la boda, a qué boda se fue el Señor, bien, porque muchos caen en ese error, vienen, tratan de arrastrar cada elemento de la parábola y decir, bueno, ¿qué significa cada cosa? Si él se fue a la boda, entonces esto es antes del milenio, después del milenio, se trata de Israel. No tiene nada que ver. Esta parábola no tiene la intención de hablar de bodas, sino de la posición de los siervos mientras el Señor no está en la casa. Es una exhortación directa de cómo debemos vivir hasta que el Señor regrese por su iglesia. Ese es el sentido de la parábola. Mediante esta parábola somos llamados a vivir expectantes de su venida. Mediante esta parábola somos llamados a vivir esperándolo cada día. Somos llamados a vivir vigilando por las noches, y si puede en el sentido físico también, sin dar sueño a sus ojos, porque Él vendrá por nosotros en cualquier momento. Él va a venir en cualquier momento, pudiera ser ahora, pudiera ser mañana, no lo sabemos, porque Él no dio horario. Pero sí dejó un encargo, que estén despiertos, ceñidos sus lomos y las lámparas encendidas, para que cuando Él venga inmediatamente diga, Señor, acá. Acá estamos, Señor. La expresión estar ceñidos los lomos, yo sé que muchos ya la saben, hace referencia a una práctica o una costumbre que tenían las personas de aquel entonces por causa de sus largas vestimentas, las cuales para estar más ágiles, para estar, para trabajar, para poder correr, para tener más agilidad, agarraban las vestimentas y se las ceñían al cinto que tenían en el lomo, y de esa manera estaban más ágiles. Incluso, para los que practicaban pelea, era exactamente lo mismo. Se la envolvían, se las ceñían, estaban más libres para poder desenvolverse con más facilidad. En esta ocasión, el Señor le está pidiendo a sus siervos, no solamente que estén despiertos, sino que estén listos para servir, listos para trabajar. Bien, como diciendo, no se pongan el pijama. ¿Bien? Yo voy a venir en cualquier horario de la noche, pero ustedes no estén con pijama, ustedes estén con la ropa de trabajo. Ustedes estén listos para trabajar. Tengan las antorchas en sus manos y cuando yo venga, abran inmediatamente. El sentido de que le abran rápidamente la puerta también tiene que ver con que ellos no eran simples serenos dentro de la casa. ¿Sí? No es que el Señor Jesús dejó serenos que esperen y que cuiden su casa. No, ellos no podían estar sentados en algún sillón, si usted se lo imagina, dentro de la casa esperando que Él venga con algún mate o algo cómodo, diciendo, bueno, Él ya va a venir, estoy tomando mate hasta que Él venga. No. El sentido de que le abran rápidamente significa que la casa del Señor debía estar funcionando. ¿A qué me refiero? La casa de los señores funcionaba con diversas tareas adentro, las cuales lavar los pisos, lavar la ropa, limpiar las cosas, prender las antorchas en su debido horario, en fin. Había una serie de trabajos que eran funcionales, que debían estar funcionando para esa hora. No podían descuidar ellos ninguna clase de trabajo. Si tenía animales, tenían que darle de comer a los animales, en fin. Había una serie de trabajos que ellos no podían descuidar. Es por eso que El Señor dice, cuando yo venga, háblame rápidamente. Porque si los siervos no abrían rápidamente, significaba que había algo mal. Ellos urgentemente tenían que, a lo mejor, uy, vino el Señor y acomoda acá, ayúdame, pon esto acá. A última hora, tratando de hacer todo, y el Señor, no, quiere rápidamente, ¿sí? Que esté todo listo, que estén dispuestos para cuando Él venga. Un siervo que no le abría rápidamente era un siervo negligente, ¿sí? Inmediatamente eso ponía a la luz la negligencia de tales personas. Bueno, para ir finalizando, en el sentido espiritual, esto se refiere a nuestra preparación interior, ¿sí? A que nos despojemos de todo lo que nos detenga y nos haga más lento en el crecimiento espiritual. Despojémonos de todo vínculo terrenal, de todo entretenimiento, de televisión, de malas costumbres. Despojémonos de las cosas que nos detienen. Quitemos todo aquello que nos estorba y estropea nuestra agilidad espiritual. Debemos estar ágiles. Debemos estar funcionales dentro de la casa del Señor Jesús. Debemos estar vigilando, debemos estar esperándolo. Busque conmigo Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Estén ceñidos, hermanos, nuestros lomos, o los lomos de nuestro entendimiento. Tenemos que estar sobrios. El Señor Jesús vendrá en cualquier momento. El día y la hora, no lo sabemos, ¿sí? Y eso va a poner a prueba también nuestra fidelidad. Porque si le hubiera dicho, voy a volver en el año 2020, en el mes de julio, en la segunda semana, sería muy especulativo. ¿Sí? Las personas, de hecho, se tirarían a chanta y se arrepentirían en mayo del 2020 para poder entrar con el Señor. El día y la hora no lo sabemos, ni siquiera los ángeles que moran con Él lo saben. Solo tenemos algunas señales que nos alertan que su venida está pronta. Las señales nos alertan que su venida está pronta. Está a unas horas de llegar a su casa. Está a unas horas de venir a buscar a su iglesia. Y la pregunta es, ¿estás preparado para recibirle? Como iglesia, ¿estamos preparados? ¿Están ceñidos nuestros lomos? ¿Están encendidas nuestras lámparas? ¿Estamos listos para abrir la puerta inmediatamente cuando Él llame? En realidad, la hora de su venida no es lo que importa aquí, sino la fidelidad de sus siervos. Fidelidad es lo que el Señor busca de su iglesia. Fidelidad es lo que Él busca de cada uno de nosotros. Por último, le leo Timoteo, 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Hermano, concluyo diciendo, el Señor Jesucristo viene. ¿Estás preparado? La paz del Señor.